Tal, buenas tardes. Les voy a hablar sobre la tercera conferencia que se llevó a cabo en la comunidad Hacienda de Canutillo. El expositor fue el compañero Sergio Rodríguez Lozano, que nos expuso sobre el despojo, los megaproyectos, la explotación y la organización social. Entrando en tema, él nos explica que México ha sido histórica y tradicionalmente un país minero, pero analizamos los problemas económicos, sociales y ecológicos de la minería en México. Nos explicó brevemente los antecedentes de la minería desde la época de la conquista hasta nuestros días, la cantidad de minerales que fueron extraídos durante 300 años se iguala a la cantidad que ha sido extraída en tan solo 10 años. La minería en México es una actividad que por sí misma y transversalmente tiene que ver con muchos asuntos que impactan la realidad nacional. Existe un problema grave en la minería, porque además de poseer diversas irregularidades, propicia violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ciudadanos que se manifiestan en diversos conflictos sociales. Las empresas mineras no solo violentan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, sino también dañan el medio ambiente. Por ejemplo, por la minería a cielo abierto, en el que usan un alto consumo de agua que llegan hasta secar al río más cercano. Usan cianuro, el cual contamina la tierra, los sembradíos, el agua, y esto causa enfermedades y malformaciones a los pobladores cercanos. Además, destruyen la flora y la fauna. Han destruido manglares enteros. Despojan de sus tierras a campesinos y así la lista sigue. De no modificarse esto, el despojo a la nación, la minería continuará afectando a los pueblos indígenas y a la ecología, a los derechos de los trabajadores mineros, al patrimonio de la nación. Pues el beneficio por la extracción de minerales se transfiere fundamentalmente a empresas extranjeras a cambio de casi nada. Empresas extranjeras como canadienses, estadounidenses, inglesas, japonesas y otras obtienen amplios beneficios por la extracción de minerales de nuestro subsuelo. Estas empresas extranjeras pagan al erario de la nación por concepto de derecho de suelo cantidades simbólicas. Las contribuciones no se cobran en función a los minerales extraídos, sino por las hectáreas de tierras concesionadas. Por eso hablamos de despojo, que es la riqueza o beneficio que perdemos los mexicanos, porque la nación no recibe las contribuciones justas por los minerales extraídos. No puede pasar tampoco desapercibido que en últimas fechas, a consecuencia de los accidentes fatales que han ocurrido en algunas minas, se ha develado la corrupción en la industria minera y el influjo del crimen organizado en la explotación de minas. Así que es urgente regular la industria minera y así pueda existir una justa distribución de la riqueza que tenemos en nuestro país. Y también así nos permita el ejercicio de la libertad y la dignidad a cada mexicano.